yo ya me olvidé. Y todo lo que me diste, ya todo lo regalé. Para que tú te des cuenta que yo te olvidé. Y hagas chucherías, yo ya te olvidé. No vengas a buscarme, yo ya te olvidé. Y todo lo que me diste, ya todo lo regalé. Para que tú te des cuenta que yo te olvidé. Por sin vergüenza, por parrandero, yo ya te olvidé. Por sin vergüenza, por parrandero, yo ya te olvidé.